caliente o demasiado frío. Tal vez el equilibrio se encuentre por el calor. Invierno, verano, invierno, girando como el péndulo de Foucault. Fuck out. Fuck out. Porque me siento dentro de un experimento. Es mi locura peor que la del resto. Si quieres matar a todo el mundo, pégate un tiro, ahorrarás balas. Cierro los ojos y no existes, no sois nada, nada, nada, nada. Podría hablar de la belleza del mundo si lo viera arder en llamas. Este planeta es un animal asolado por una plaga humana. Basura y más basura, de gente amontonada, sumidos en la locura, viviendo sus vidas vanas, cegados por las luces de anuncios publicitarios que nunca fueron verdad, nunca podrán alcanzarlos. Unos hablan de oligarquía, otros de aristocracia, otros sueñan utopías, hablan de cleptocracia, la verdad es peor todavía. El destino del mundo es regido por una idiocracia. Idiocracia. El gobierno de los idiotas. Idiocracia. Y además son patriotas. Idiocracia. De regar los campos con Gatorade. Idiocracia. ¿Que no? Ya lo veréis. Idiocracia. Embotellado por Monsanto. Idiocracia. El culto al dios mercado. Idiocracia. Pan y circo. Idiocracia. Y opio para el pueblo. Idiocracia. Que dormir, que quede despierto. Idiocracia. Cuentan que hay una gran sequía, los yonkis del descampado. Hace tiempo que la policía de ningún alijo se ha incautado. Duerme la ciudad de noche y de día, estómagos llenos, cabezas vacías, mientras el desorden es mantenido por los estómagos agradecidos. Y yo soy uno más, lo bastante listo para darme cuenta, lo bastante tonto para no hacer nada, lo bastante listo para comprenderlo, lo bastante tonto para dar la cara, lo bastante tonto para gritarlo al viento, bastante listo para no tener nada, nada que perder, nada que perder en esta idiocracia.